radiorock.com. Estamos de nuevo por aquí, Roxa Rosaya, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo hoy vecino Santi Pequeño Tanajo, a los alaridos. Arranca el episodio 951 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya se han diferido o en directo. Pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, sus raíces clavó, norte de Teruel, que quebró la yerma tierra, en el Valle del Ebro, mayormente conocido como la Sartén del Ebro, en verano, noviembre, primavera. Pues hoy nos está ayudando a abrir una banda que nos ha hecho llegar su nuevo material al correo de la emisora. Luego escucharemos más. Hacer este tema está recién estrenadito. Yo creo que se estrenó ayer por la noche o algo así. Un tema que está pensado para agarrarse fuerte, ¿eh? Porque se llama Las raíces del olivo, y eso agarra que no veas, Es el recién estrenado nuevo sencillo del sexteto madrileño Coven, encabezado, liderado, guiado por la voz de Ana Garcol. Un tema extenso, acompañado de un videoclip muy currado. Este nuevo sencillo de los Coven, Las raíces del olivo. Que adorne tus noches. Vendrá derramando sus aguas de cristal, impregnando cualquier día. mi sangre. Camino a tu lado a ciegas, sin miedo a un destino rodeado de niebla. Que adorne tus noches, celeste de luna nueva, creciendo al abrigo de un manto de Asalto Mata Rock.com. Pues ahí estaban las raíces del olivo de los Coven, que nos han hecho llegar este su nuevo sencillo al correo de la emisora, como también lo han hecho alguna que otra banda más, que vamos a escuchar a lo largo de este programa de hoy. Lo dicho, tanto sea el directo, que es como más nos gusta aquí, como el diferido vía podcast, bienvenida, bienvenido, gracias por estar ahí. También tenemos conciertos que recomendarte. Este fin de semana está plagadito de conciertos. Mira, no tanto así, el penúltimo fin de semana de marzo está un poco más parado, pero todo el mes de marzo está siendo las previsiones que sean bastante abundantes. Y este primer fin de semana, que además coincide con el 8M, pues está bien nutrido en cuanto a conciertos de nuestro rollo musical se refiere. De todo ello te vamos a informar y te vamos a recomendar aquí en este episodio 951 de Pequeño Ternasco, que acaba de comenzar. Y Rosa, como siempre, pues te va recomendando esos conciertos. Doble Esfera, inicio de su gira, la nueva hora Rock Tour. Era, la nueva era. La nueva era, ¿qué he dicho? Hora. La nueva era Rock Tour en casita. Pues como suelen hacer siempre, cuando inician una gira, siempre ese inicio de la ruta es en su ciudad, en la capital murciana. Y además siempre también en la sala Garaje Beat Club, la única sala de España con sello de sostenibilidad certificado. La única sala de música, me refiero, que habrá más certificados detrás, pero de música es la primera que lo consigue. Ya veremos a ver si cunde el ejemplo. Este domingo, fíjate si hay conciertos que te estamos recomendando, hasta conciertos el domingo 9 de marzo a partir de las 6 de la tarde estarán Doble Esfera, bien acompañados por Los Pólvora y también con otra banda más que se llaman La Brigada. El Garaje Beat Club, que como bien sabes y si no te lo recuerdo, está en la avenida Miguel de Cervantes número 45 de Murcia capital. El concierto son 20 euros en taquilla, 15 euros la anticipada. Como siempre, como hacemos aquí cada vez que te recomendamos un concierto y hay venta anticipada online, nosotros debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual va a estar incrustado el podcast de este episodio 951 de Pequeño Ternasco, te vamos a dejar enlace directo para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas y, oye, y te ahorras 5 euritos que luego te puedo gastar cerveza, refrescos, drogas o... Pero... Aunque con 5 euros poca droga vas a comprar, eso está claro. ¿Me pones 5 euros de pila? ¿A dónde vas, cierto? ¿A dónde vas? Sexo, drogas y rock and roll, sobre todo mucho rock and roll este domingo 9 de marzo a partir de las 6 de la tarde en la sala Garaje Beat Club con el concierto inicio de gira de la gira La Nueva Hora Rock Tour de los Doble Esfera. Y además de estas dos bandas que te comentamos, La Brigada y Pólvora, también estarán acompañados por, dice aquí, invitados ilustres de la escena musical murciana. muchos ingredientes, muy guapos todos, para que te lo pases bien este domingo 9 de marzo en la Garaje Beat Club de Murcia con los Doble Esfera, de los cuales vamos a escuchar uno de los cuatro cortes, creo que todavía no lo habíamos puesto, de los cuatro cortes de su nuevo trabajo discográfico, ese EP titulado La Nueva Era del Rock. Este tema se titula La Momia y suena tal que así. Por cierto, si quieres tener más información de este concierto, los Doble Esfera van a ser entrevistados a partir de las 8 y 10 de la tarde en esta emisora, en asaltomatarradiorock.com, en el programa de nuestro compañero José Andrés Rebollo, Turbo Rock. Y no me importa, más abajo no puedo caer. Saca las botellas que ha llegado ya la momia. Cuando se deja ver, el suelo tiembla a su alrededor. Llegó el exterminador. No pares, la historia acaba de empezar. No pienses que ahora es demasiado tarde. No creas que no queda otra opción. La momia te hará ver otra dimensión. Me paso la vida corrigiendo mis errores que puedo aprender. Nunca mira directo a los ojos y se arrastra por cualquier rincón. Todas sus palabras son el fruto de la rabia. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Dejamos momentáneamente las recomendaciones de conciertos porque todavía tenemos otro concierto más que recomendarte de cara a este sábado en la capital del reino de Españistán. Y vamos a por probablemente una de las cosas, si no es la cosa que más nos gusta en este mundo mundial, y es el segundo que tenemos además en esta semana, Rock Sarosae. Perdón. Access, en exclusiva, su quinto adelanto al tercer disco. Los hemos estrenado todos aquí, en Pequeño Eternas, con asaltomatarradiorock.com, y este quinto no podía ser de otra manera. Solo una ilusión es el quinto adelanto que los de Hortaleza ofrecen al que será su tercer álbum de estudio. Que yo calculo que para después del verano se publicará. Porque aún tienen previsto lanzar algún que otro single más. No porque no lo tengan, que tenerlo lo tienen entero. Bueno, pues nuevamente los de Hortaleza han tenido la generosidad de dejarnos ser el primer medio en estrenar su nuevo sencillo. Este que vas a escuchar ya de ya. No sin antes, menos mal que he visto por aquí el trocico de cartel, recordarte que este viernes 14 de marzo este tema que vamos a estrenar y todos sus temas anteriores los vas a poder escuchar y disfrutar en directo en la sala Nazca a partir de las... Ahí, esto lo tengo más complicado. Espera, que te las 8 me parece. Espera, que lo vamos a mirar bien. Sí, efectivamente, Rock Sarosae, muy buena memoria. A partir de las 8 de la tarde estarán H's junto a Tregua en la Sala Nazca de Madrid, en la calle Orense número 24 de Tetuán. 17 euritos en taquilla, 12 la anticipada. Te lo dijimos el lunes, ya tienes vendido más del 40%. Pues a día de hoy ya está vendido más del 70%. No quedan más que 8 días para el concierto. Métete al enlace que te vamos a dejar para pillar la entrada anticipada, porque si no, te vas a quedar sin verlos. Que por avisar no será, ¿eh? Que estamos avisando desde hace 2 meses de este concierto, porque además, Rock Sarosae y yo mismo vamos a estar ahí disfrutándolo y viendo las evoluciones, tanto de los Saches como de los Tregua, el próximo viernes 14 de marzo en la Sala Nazca. Como te digo, seguro, porque además tendrá muchas ganas de estrenarlo en directo, caerá este Solo una ilusión. No dejes que nada te eche atrás, lucha por algo mejor. Sabes que al final te seguiré, sal ya de tu habitación. Pregunté a los viejos de esta tierra si había forma de crecer, de salir de esta tormenta. No se puede vivir siempre enterrado entre miseria. Eso es lo que quieren unos, que te quedes en la mierda. Esto no es solo una y así revolverse y continuar dando guerra hasta el final. No puedo perder aliento. Y creí y soñé otra vez y volé y esos brazos desperté y casi sin darme cuenta me colé. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Los anitos llegan al correo de la emisora. Pues aparte de los mencionados Coven, que nos han ayudado a abrir el programa, otras dos bandas más nos han hecho llegar lo último que tienen subido a YouTube y algo de biografía de su banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Es la manera más fácil que tiene de sonar en Pequeño Ternasco cada jueves. Recuerda, lo último que tenga subido a YouTube, no nos mandéis mierdas de Stupid Fry ni movidas de esas. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como manda San Pere Caranda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros haremos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, aquí acaban sonando en Pequeño Ternasco, como va a suceder con la segunda de las bandas que nos ha hecho llegar su material en esta semana. Es una banda que nos dicen que es un quinteto de la margen izquierda del Nervión. Pero el Nervión cruza todo Euskadi, así que no concretaban de qué población. Vascos ellos, se llaman Qualuders y acaban de publicar No Hay Paz, su segundo trabajo de estudio. Vamos a escuchar el tema que abre ese segundo trabajo, un tema titulado El Camino de los Cuervos, Qualuders. Todo al negro, nada calma mi sed. Nos quedamos en el norte, pero nos vamos de Euskadi hasta el Principado, hasta Asturias. Desde ahí nos ha llegado The Hunt, el tema que da título al segundo álbum de los groove metaleros Soundcrush. Asturias, tierra súper productiva en cuanto a bandas de rock de todos los estilos se refiere. Esta es una de las más recientes, Soundcrush, La Caza, The Hunt. Pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fuck. fucking master of DJ Universe. Una vez más, es un auténtico placer, un verdadero lujo y un honor contar en la sección Fucking Master con Lord Desastre. Una banda que siempre está de actualidad porque tocan en todos los sitios que ha habido, si por haber, y lo que van a tocar. Prestad atención a la entrevista porque vais a flipar mucho, ¿eh? Pero es que claro, es que los desastres son un puto veneno, ¿eh? Se te mete en el cuerpo y ya no hay quien se lo quite. Y ni antídoto ni nada que hace falta, porque es un veneno de estos que te entran bien a gusto. Como el título de esta canción que estás escuchando, corte número 4 de Que Corra el Aire, un disco que está haciendo correr el aire ya hace un par de añitos. Y al que se le intuye todavía bastante recorrido a tenor de lo que vas a poder enterarte hoy aquí en Pequeño Tonasco en la sección Fucking Master. Vamos a tener a su cantante, bajo y alma mater, Alfonso Carneros. Que junto a Archie a la guitarra y coros, Carlos Suizo a la batería, Johnny a la guitarra y coros, Raúl al trombón y Pedro a la trompeta conforman este veterano grupo de Usera llamados Desastre. Demuestran que eres tú. Hoy serás gran líder ante una multitud. Hoy tu cara. Pues ahí tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Alfonso. Alfonso, ¿qué pasa? Muy buenas. Uy, cuánto corte raro está oyendo. Madre mía, a ver si se te oye ahora, a ver si se soluciona solo el asunto. No te hemos entendido nada de lo que has dicho. Que buenas noches, tardes, días, lo que sea que estén escuchando. No sé si oís bien. Sí, ahora sí, ahora de putísima madre. No sé qué había pasado, pero ahora la verdad es que entras, he tenido que bajar el canal de la mesa a la mitad, o sea que... Es la linda voz que tengo. Sí, no, hombre, se nota. Para algo es tu instrumento principal, a la par que el bajo. No vamos a quitarle protagonismo ni al uno ni al otro, porque ambos son los instrumentos que de los que te sirves, te vales para estar en Desastre, este proyecto ya de tantos años y que sigue teniendo una pintaza tremenda. A tenor de todo lo que estáis tocando, lo bien que está funcionando este Que Corra al Aire, 2 años ya desde que se estrenó, ¿verdad? Sí, 2 años, justo ahora en enero salió hace en el 23. Sí. Y os ha llevado ya pues por buena parte de la geografía estatal. No sé si habréis visitado todas las comunidades. Bueno, todas las provincias no lo sé, pero las comunidades yo creo que prácticamente todas, ¿no? ¿Faltarán a lo mejor las Canarias y Baleares? Sí, las Canarias y Baleares, pero espérate que todo se andará. O se navegará o se volará. Sí. Por ahí algo hay, hombre, que ya hablaré. A lo mejor este fin de semana ya os toca navegar hasta Leganés, porque con la que está cayendo por ahí, ¿no? Me estabas comentando. Hostia, sí, voy a tener que ir en lancha motora desde aquí. La Zodiac de los Desastres. Cojo el río que lo tengo aquí al lado de casa y me voy para Madrid, empalmando un río con otro. Bueno, es que este sábado Desastre estar, además, en concierto gratuito en la sala Derry, una taberna irlandesa en la avenida Juan Carlos I, 35, justo en el centro de Leganés. Además, vosotros solos, ¿no? ¿No? Sin compañía. O sea, en el escenario, quiero decir. Sí, no, esto es una sala que hace conciertos solo de una banda y Leganés es un pueblo muy rockero. Hemos estado en noviembre en un festival ahí en el San Icasio distrito, pero hay tirón allí y lo aprovechamos. A veces hay que del acelerador este año ya, haciendo una cosita al mes o algo así, porque estamos con Entonces, vamos a hacer una cosita al mes y Leganés, pues no puede dejar de hacerlo casi. Hombre, el Archie es de allí y hay una afición allí. Claro, claro, Leganés no puede faltar. Además que lo que es la comunidad de Madrid la tenéis bien trillada y la respuesta siempre es tremenda, ¿no? A cualquier sitio que os desplazáis. Claro. Claro, es tu centro neurálgico, como digamos, ¿no? Y donde más gente mueves, aunque mueves gente en muchos sitios, pero donde más gente mueves es aquí, donde más te mueves, que también es que somos muchos, ¿eh? Que somos 6 o 7 millones aquí. Eso te iba a decir, que es que cada vez sois más, y eso que ha habido cambios en la formación y ahora sí. Ahora y sí, nosotros sigue, también. Sigue aumentando la prole de los desastres. Sí, sí, dimos el pasito de meter sección de vientos. Nos ha gustado el ambiente que da en directo. Nos lo hemos traído a las canciones rockeras, porque en el ska siempre estaba. Pero nos lo hemos traído y los dos son unos monstruos, el Raúl y el Pedro. Alfonso, vamos a hacer una cosa porque está viendo cortecitos, se te oye como vamos a hacer una cosa, vamos a poner otra de las canciones de Que corra el aire. Sí. Te cuelgo y te vuelvo a llamar a ver si solucionamos esto de la cobertura. Y si no, pues tiraremos como sea, ¿vale? Vamos a escuchar, vale, Lejos de tu alcance, que es más o menos como tenemos ahora Alfonso con la línea telefónica. Y luego volvemos con él y hablamos un poquito más de este concierto y de lo que se viene, que es muy interesante, va. Ven aquí, prueba a fugarte. Siempre lejos de tu alcance. We'll be right back. Pues aquí seguimos hablando con Los Desastres, que este sábado a partir de las... Ahí va, que no veo yo ahora aquí la hora. Alfonso, ¿a qué hora tocáis? A las 12:30 de la noche. ¿A las 12:30 de la noche? Sí, sí, sí, vale. Es ahora ya de los jóvenes. Todos cenaditos y bien aprovisionados, con el estómago lleno para poder ingerir alcohol en cantidades industriales, que para eso el concierto es gratuito y alguna perra tendrá que ganar el del bar. Joder, una cervecería de estas irlandesas, pues ya ves tú. Claro, el Irish Tavern Diary en la avenida Juan Carlos I, 35 de Leganés. Concierto gratuito, vamos, te lo ponen a huevo Los Desastres para que vayas a verlos este sábado 8 de marzo. Desastre que llevan una trayectoria enorme en cuanto a tiempo de la banda y en cuanto a viajar e ir a desplazarse a muchos sitios. Lo que yo ya no sé es si alguna vez habíais salido al extranjero. Tampoco me extrañaría, pero al final no estuvo este dato. ¿Habíais tocado el extranjero alguna vez? Estuvimos en Génova una vez, en Italia. Ajá, hombre. Yo trabajé con Escape una temporada y les acompañábamos a muchos sitios. Yo estaba ahí de técnico, pues nos llevábamos a Los Desastres. Nos daban permisos los Escape. Y tocamos en el puerto de Génova allí con banda Basotti, Pancreas, 30.000 tíos allí. Viendo. ¡Buah! Bueno, impresionante. Bueno, pues no es la primera vez que van a salir Desastres al extranjero, pero sí. Bueno, es que... Uno de los viajes no es el extranjero. A ver, hay que cruzar el mar. Lo que no sé si es antes lo de África o lo de Cuba. ¿Qué es lo primero? Lo primero, nos vamos el 5 de abril a un festival que hay en Ceuta. Ajá. Hay que cruzar en barco. Ya tenemos los billetes y todo el rollo para cruzar el estrecho de Gibraltar. Y al festival ese, joder, no me acuerdo el nombre, pero te lo pondré en breve, ¿sabes? Se me ha olvidado el nombre. Sí, bueno, no hay que preocuparse porque la peña va a estar informada aquí en Asalto Mata Radio Rock de dónde va a ser ese concierto. Pero bueno, el que sí que llama poderosamente la atención, porque este ya no se... Bueno, se puede ir en barco, pero vamos, la paliza soberana, mucho mejor en avión para llegar hasta Cuba, que vais a estar allí. A ver, que tengo por aquí el cartel. Vais a estar entre el 18 y el 25 de mayo. Se celebra la Feria Internacional de la Industria Musical Cuba Disco, no Cuba Libre, que también, sobre todo Coca-Cola con ron. Bueno, Coca-Cola allí no creo. O sea, alguna especie, alguna marca de cola rara. Sí, la casera cola. Cola con ron, vamos a dejarlo así. Y bueno, vosotros vais a estar actuando tres fechas, veo aquí en el cartel: 21 de mayo miércoles en el Pabellón Cuba, 22 de mayo jueves en el espacio Maxim Rock y el 24 de mayo sábado en el espacio Submarino Amarillo, que bueno, Yellow Submarine también me parece, suena a bastante rockero esto. Bueno, cuéntanos Alfonso, la peripecia que os habéis planteado de viajar hasta Cuba y participar en... Yo entiendo que es una feria probablemente la más importante del país caribeño, ¿no? Sí, sí, sí. Es una feria que se hace anualmente desde hace 25 o 30 años. Uh-huh. Y tenemos un contacto allí. Islady es una mujer que le gusta nuestra música y se presentó allí en el Ministerio de Cultura. Y sí, le pinchó al director del departamento de turno y le moló la idea y dice, pues nada, que se vengan los chicos para acá. Y nos lo propusieron, tal, nos vamos a pegar, pues es un lujo ir allí a Cuba y conocerlo, que pocas veces se podría ir a unos sitios así. Y mira, allí nos vamos a presentar en La Habana, todo en La Habana, ¿no? Porque es donde se hace la feria esta. Y una feria que tiene mucho, es muy añeja, ya estuvieron allí los Plateros y Fermín Muguruza y creo que rockeros pocos más han estado. Nosotros tenemos relación directa con una de las bandas que más ha estado en Cuba, como son los ya desaparecidos Distrito 14 de Zaragoza, que estuvieron en varias ocasiones y dejaron mucha huella allí. Huella en Cuba y además de... que también pues un poco abrieron camino, ¿no?, a bandas rockeras, porque, a ver, Cuba no es que se tenga como un país de tradición rockera, sin embargo, sí que la hay. Bueno, Manolo Cabezabolo también estuvo ajá, en Cuba. No, la gente desde aquí, desde la península, se han venido hacia allí en más de una ocasión, ¿eh? Guay, guay, guay, pues me alegro. Pues mira, por eso será la impronta de haber dejado de grupos españoles buen sabor de boca y que hayan aceptado la propuesta, ¿no? De presentarnos allí, joder, buscar tres conciertos además. Y ya que estamos allí, pues moverlo todo lo posible. Entonces yo le pinché al tío, ¿podemos hacer más de una fecha? Y dijo, tío, la que queráis, si vais a estar aquí una semana, pues mira, pues aprovechar todos los días, ¿sí? Porque no nos podemos ir a otros pueblos que no nos daría el tiempo, sino también. Sí, porque ya el desplazamiento dentro de la isla, que la isla debe ser bastante grandecita, pero sí. ya tema carreteras y transporte ya debe ser un poco más complicado, me da a mí la sensación. Sí, pues mira, La Habana está, digamos, a la izquierda del todo, ¿no? Es una isla así como en horizontal. Uh-huh. Y moverte a la otra punta son 800 kilómetros. Bueno, pues sí, no es lo mismo que las carreteras que aquí. Y te arriesgas a perderte en la guagua de turno o a posibilidad de volver a La Habana y no llegar a tiempo al vuelo de vuelta o cosas así. Sí, que, sí. O sea, puede ser una aventura tremenda, ¿eh? Arriesgarse a cruzar la isla de punta a punta, que no será que por sitios interesantes, que seguro que tiene un montón, pero mejor quedarse en un corrito que te ofrezca una cierta seguridad, ¿no? Sí, porque lo gordo, digamos, esa semana está ahí en La Habana, ¿no? Todo el movimiento musical, tienes pues 8 o 10 sitios donde va a haber música de diferentes estilos, pues entonces sí. Pues, y la gente se moverá allí dentro, entonces pues para eso no nos movemos, ya iremos otra vez. Nos han ofrecido ir a Santiago y eso, ya que íbamos, pero era arriesgado el desplazamiento. Entonces nos centramos en La Habana y ya que estamos allí, pues hablaremos cositas. Turismo habrá que hacer, o sea, vamos a ver. No creo que vayáis a llegar el 21 y volváis el 24, o sea, vais a estar más días, ¿no? No, volvemos el 25, sí. Tenemos un día libre, pero bueno, que allí los desplazamientos está a tener. Los conciertos no son muy tardíos, entonces tienes tiempo para hacer turismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, lo que es una ciudad, poder ver una ciudad de, me parece que son 2 millones de personas, pues, oye, comparado con un Madrid o un Barcelona, una ciudad grande, pues, oye, son gente, para lo que es aquello. No, desde luego. Y bueno, que seguro que hay sitios clave y con mucha historia también, bueno, habrá sitios clave que hay que visitar, por supuesto, para hacerse las fotos de turno. Y es que me gustaría poder hablar algo de Cuba o de La Habana, pero es que yo como no he estado, o sea, yo solo tengo las referencias pues de los documentales y de la televisión, ¿no? Pues el malecón este y los coches estos que reforman y que arreglan, que llevan 50 años arreglándolos o 60. Eso también es todo un acontecimiento cultural, creo yo, ¿eh? Sí, tenemos un conocido allí que tiene uno de esos, ¿sabes? Pues nos haremos alguna foto, vamos a intentar grabar y hacer un reportaje de todo el viaje y lo veréis todo. Hombre, quizá también con ese material un próximo videoclip de alguno de los temas del disco que podáis, lo que sé, porque material gráfico puede salir de ahí, ¿no? Aunque no sea muy... muy concreto, aunque sea un poco deslavazado, pero siempre se puede montar alguna cosa interesante, ¿o qué? Sí, lo hemos hablado, vamos a grabar y se sacará con una música de las canciones del último disco. Ya aprovechamos para como cerrar la etapa del disco, hemos pensado nosotros, uh-huh. La del que corra al aire, como estamos montando ya temas nuevos. Ah, amigo, que... esto no te iba a preguntar yo, pero me gusta, sí. Sí, pues que quería, después de verano ya queríamos soltar algo. No sé si para el Día del Trabajador saldrá para estrenar un tema ya nuevo, una poesía de Miguel Hernández que hemos musicado, jornaleros, y lo mismo nos gustaría el Día del Trabajador después de la mani. Estamos ahí hablando con la gente a ver si podíamos aquí en el centro. Pero bueno, estos son tomacutazos, ya sabes que nos gusta hablar y a ver si luego todo sale. Pero el tema está ya, el tema está montado ahí. Bueno, el tema está en proceso y conociendo a Alfonso, conociendo a Lorenz Astre, no sería de extrañar que salga tal y como lo están diciendo. Pero bueno, lo que sí que tenemos más asegurado es lo de Ceuta y lo de Cuba, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Sí, vale. Hay más cositas, pero ya os iremos informando, hay más cositas para el verano, algún festival y eso, pero cada cosa a su tiempo, ahora toca disfrutar de este momento. Un momento espectacular, un momento dulce y por el cual solo podemos pues darte la enhorabuena, porque la verdad es que todo un puntazo que salgáis a tocar tan lejos, porque bueno, desde lo de Italia imagino que ha pasado bastante tiempo también, ¿no? Desde lo que nos comentaba de Génova. Sí, esto fue Génova, sería por el 2006 o por ahí, o 2009 o algo así, ¿sabes? Entonces ya han pasado años y la única vez que hemos salido fuera. Pues bueno, me parece que Ceuta no está mal, pero Cuba es un sitio ideal donde mostrar el buen hacer de Lord Desastre, que además yo tengo, a ver, si gusta en todos lados, ¿por qué no iba a gustar en Cuba? Igual hasta os sufren más opciones, ¿eh? Igual luego ya os reclaman, oye, volver al año que viene. Hombre, estamos porque lo han escuchado y les ha molado la opción, ¿sabes? Si no les gustara, no estaríamos allí. Eso está claro. Hombre, esa es una de las ventajas también, ¿no? De tal y como está, o de las pocas ventajas que tiene tal y como está montado el asunto de escuchar la música ahora, que bueno, a través de internet no te estás limitando a áreas geográficas próximas, sino que puedes gustar en cualquier lugar del mundo. Sí, joder, desde que salió el Que Corra al Aire, y mucho gracias a la plataforma que da Salto Mata, hemos conocido muchísimas radios. Uh-huh. de Sudamérica, de México, de Centroamérica, que hemos hecho entrevistas con ellos, han gustado. Chile, estuvieron tirándonos los trastos para publicarlo allí incluso, pero no llegamos a un acuerdo, bueno, por la movida económica, ¿no? Yo le digo, sí. Pero que bueno, como está Spotify y todas estas plataformas, pero todo el mundo se ve rápidamente en todos los países que se te escucha y eso, ¿sabes? Entonces bien, está moviéndose a otros niveles la música, ya que no se vende físicamente. Por lo menos que se escuche. Sí, pero oye, es una manera también. Ahora por fin se está llegando ingresos por esta vía, que ya no es la otra, casi se ha perdido. Uh-huh. La física, pero la virtual ahí está, oye, y es verdad que llega a mucho más sitios. Pues, hay pros y hay contras, pues ese es uno de los pros. Como en todo, hay pros y hay contras, pero bueno, hay que buscarle más que nada los pros, sobre todo pues para seguir animado, para seguir en canción, nunca mejor dicho, componiendo, tocando y, claro, y saliendo a actuar. Alfonso, un placer, haberte tenido nuevamente por aquí. Es que nos tenemos que marchar ya, que queda esto un minuto de tiempo y si no se nos va a agotar la entrevista. Rosa, nos alargamos. Un beso, bueno, abrazos y hasta lunes. Alfonso, que vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo a todos y gracias por hacernos un huequecito como siempre. El hueco lo tienes permanentemente abierto aquí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros. En tanto, Santa Nascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! El lunes más, si os quiere, agures monamures. Esto es Rueda de los Desastres. Que corra al aire.